es. Después estuve hace instantes hablando con gente del Fadiunk, en el medio de también de otra jornada de lucha. Si te parece, escuchemos qué es lo que nos tenían para contar el secretario general. Muy bien, vamos a escuchar este audio de Fadiunk, por favor. Emiliano Díez, secretario general de Fadiunk, sindicato base de la CONADU Histórica. Bueno, ¿cómo continúa la lucha laboral y paritaria en Mendoza con la rectora? Bueno, puntualmente mañana pensamos hacer una manifestación, reclamo, porque como saludo del 1 de mayo, nuestros compañeros y compañeras que habían realizado paro el 14 de marzo recibieron en sus haberes el descuento de los días de paro, situación que, bueno, venimos reclamando desde hace tiempo y creemos que después de la gran demostración que significó la movilización masiva del 23 de abril, esto ya tendría que dejar de hacerse. Es la única universidad del país que lo viene realizando y bueno, mañana vamos a tener una jornada específica de reclamo por que no se descuenten los días de paro. Pero el día jueves nos vamos a juntar con toda la clase trabajadora en una convocatoria a paro nacional que inicialmente llamó la CGT, pero que después se plegaron la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y distintas organizaciones sociales, y donde pretendemos marcar con claridad el rechazo a las políticas que viene estableciendo el gobierno, sobre todo las que atentan contra los derechos laborales, pero obviamente todas las que vulneran la soberanía, nuestros recursos, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, la alimentación. Así que vamos a una jornada importante de reclamo el 9 de mayo. Dijiste que es la única universidad del país que tiene esta política. ¿Qué sabes de otras universidades que podés comparar con la que le está rigiendo ahora María Esther Sánchez? Sí, el año pasado, a principio de año, hubo un intento por parte de la UBA también de instrumentar descuento de los días de paro. Luego se restituyeron. Y acá es la única que mantuvo esa política restrictiva y agresiva contra el derecho a la protesta de las y los docentes de las universidades. En particular, es más fuerte la hazaña contra el sector preuniversitario, donde los descuentos son bastante agresivos y los montos son muy importantes, así que llamamos a que esta situación se deponga porque esta no tiene una réplica a nivel del país, es una política que ni siquiera se ajustaría específicamente a las reglamentaciones, sino que hay una reglamentación bastante floja que la viene sosteniendo y creemos que en el corto plazo esto se tiene que revertir. Pero ahí como que, disculpa la metáfora, ¿no? Pero se pisa el poncho la rectora. Digo porque por un lado está reclamándole al presidente que haya más aportes para tener más autarquía en la universidad, pero por otro lado se pone como en el rol casi como muy parejo con el gobernador aquí, de restricción al pueblo trabajador, de represión. ¿Qué respuesta tiene ella? ¿Les pagó lo que ya les había descontado antes? ¿Qué medidas se van a tomar? La situación de resonancia con las políticas del gobierno provincial son bastante claras. Entendemos que responde más a una necesidad de seguir manteniendo esa alineación que a lo que está pasando con el resto de las universidades en el país. El año pasado superó los 25 millones los descuentos y en realidad fueron resueltos por parte del Consejo Superior de que fueran redestinados a la compra de televisores que fueron enviados a los colegios. La verdad que vergonzosa la actitud, esto de transformar salario en otros rubros, es meterle la mano al bolsillo y tratar de disfrazar que han llevado algún tipo de beneficio. Así que la verdad, bastante deleznable la conducta. Y en el mismo sentido es que pretendemos que esto se suspenda, que se deje de aplicar, porque no hay unidad para poder defender el presupuesto de la universidad si a la vez que nosotros hacemos medidas de reclamo, las autoridades van a estar instrumentando descuento de los días de paro. La verdad que No es da. una cosa muy, muy loca. ¿Y qué queda? La judicialización, no más. Una de las vías es la judicialización. Creemos en la lucha también colectiva en los distintos elementos y en las etapas administrativas. Esto ni siquiera tiene una resolución del Consejo Superior que lo respalde, esto de los descuentos, así que esperamos que se dé marcha atrás con esa decisión administrativa que pretende ocultar un castigo a las y los trabajadores. Bueno, y al último, en el tren de este plan de lucha, ¿qué es lo que se avizora? Si ustedes ven si hay algún tipo de respuesta positiva, ojalá, por parte de la rectoría, y si no, ¿qué es lo que van a decidir? Bueno, hay un nivel a nivel de plan de lucha que tiene varios hitos de acá hasta el 10 de junio, que es la conmemoración de la reforma universitaria de 1918. Y en el medio tenemos la semana que va a estar alrededor de cuando conozcamos el índice de inflación, donde pretendemos que ya haya paritaria nacional y se haya resuelto una propuesta salarial que recomponga nuestros salarios, que han perdido más de un 50% respecto a la inflación. Y en ese sentido pretendemos que haya una propuesta salarial acorde. Creemos que el impacto que tuvo la marcha del 23 puede que modifique esa reticencia del gobierno a traer porcentajes aceptables, pero bueno, vamos a esperar y la conducta es que estamos en estado de alerta, es una espera con los dientes afilados para salir con medidas de fuerza en la semana que decimos que vamos a tener que pensar una especie de cabildo abierto en contraposición al pacto cerrado que pretende firmar Milei en Córdoba. Así que por ahí la iniciativa de tratar de volver a ganar las calles con un reclamo que pongan en vista la situación de la soberanía, la defensa de nuestros recursos, en contraposición a un pacto cerrado. Y después tenemos obviamente un aniversario de lo que fue el Cordobazo, el 29 de mayo, y el 10 de junio la reforma universitaria. Vale aclarar que el 15 vamos a hacer acciones, el 15 de mayo vamos a hacer acciones en memoria del Correntinazo, que también se celebra en algunos lugares el Día del Docente Universitario, en conmemoración a Juan José Cabral, que fue asesinado durante esas gestas donde se logró revertir el tema de los comedores universitarios específicamente y dio inicio al cierre del proceso de la dictadura de Onganía en 1969. Y al poco tiempo se logró el ingreso irrestricto en las facultades de medicina. Así que nos embanderamos con esas causas y el mayo va a ser un mayo con un montón de recuerdos y acciones, tanto locales como de referencia nacional, para seguir luchando. Muchísimas gracias. Muy bien, Angelito, ahí estábamos escuchando, ¿eh? Hola, Angelito. Está silenciado. Bueno, estábamos Hola, escuchando. ¿se Ahí escucha? está, ¿Se escucha? sí, perfecto. Lo Ahí, hago ahí. muy cortita, lo hago muy cortita, porque sé que estamos acotados. Mañana se va a hacer una acción por parte de Fadiun en el SICUM, en lo que sería el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, y bueno, ahí vamos a estar alrededor de entre las 9 y las 10 de la mañana en reclamo y en continúa la lucha paritaria y el reclamo de los descuentos, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos. Y bueno, y por supuesto, el 9 de mayo, paro total a nivel nacional. Así es. Bueno, muy bien, muy completo, Angelito. Vamos a estar en contacto ahí en cualquier momento, ¿eh? Sí, me voy al nudo vial ahora, Así es, a un muy bien. reclamo de la unidad piquetera. Nos escuchamos en un rato. Cómo no, muchas gracias. Hasta luego.